¿Y dónde están las palmas arriba? ¿Y dónde están las palmas arriba? Todo el mundo con las palmas arriba. Palmas arriba. Sigo soñando con volver a abrazarla. Hágate la plata, que aunque me vea siempre bien. Hágate el Lugano, la pena vive. Vamos los fanclulos, como dice. Cuando la vea si le creyó, tengo una espina clavadita que en mi corazón, que despacito está matándome sin compasión. Vive de pena, estoy muriendo. La gente de Salta, de Jujuy. Cuando la vea, dile que yo tengo una espina clavadita, que despacito está matándome. Y que de pena estoy muriendo, amigo, diciendo. Todos los solteros con las palmas arriba. Todos los solteros con las palmas arriba. Vamos todo el país. La gente de Tucumán, la gente de mi Catamarca querida. Dije de pelea estoy muriendo. A ver, prendeme las luces. Todo con las palmas arriba, palma, palma. Arriba, arriba, arriba, arriba. Haciendo un pal, haciendo un pal, haciendo un pal. Manito arriba, arriba, haciendo palmas, palmas. El que no hace palma está casado, es gobernado. El que no hace palma está casado, es gobernado. Soltero, yeah. Soy soltero, yeah. Yeah. Yeah. Como Buenos Aires, esta noche, toda la noche en el tornado. ¿Dónde están las palmas arriba? Levante, levante, levante.